Esa erupción hizo que parte de ese hielo se fuera hacia el Tolima por el río Azuflar y por el río Gualí. Parte de ese flujo de hielos que empezó a recoger toda la ceniza que botaba meses antes se fue por el río Molinos, bajó al río Nereidas y el río Nereidas cayó al río Claro. Por allá muy abajo en un sector que se conoce como El Pescador, que es en la jurisdicción que de Manizales con Villa María, empezó a bajar ese flujo de lodos y afectó a una comunidad. Como nosotros sabemos que esa comunidad es vulnerable ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz y su flujo de lodos, hago una aclaración. Según Ingeominas, un flujo piroclasto no puede alcanzar a Manizales, porque los flujos piroclastos son de este volcán, que es un volcán explosivo, son 10 kilómetros a la redonda. Manizales, con relación al volcán Nevado del Ruiz, estamos a 35 kilómetros de distancia.